Exacto. Me dijo que había leído la carta de nosotros y como había quedado de llamarme él en persona, agarró y me llamó. Te cuento, te resumo ahí en breve lo que hablamos, así no la hacemos tan larga. ¿Te parece, Luis? Sí, perfecto. Bueno, me dijo que iba a tener una reunión con el ministro del Interior, que me supongo que debe ser a raíz del último procedimiento del lado de San Miguel, que la policía actuó medio feo. Sí. Que también me dijo que iba a hablar con la intendencia, a lo cual yo le comenté a él que había un acuerdo. ¿Te acordás que el acuerdo que estuvo en acta de parte de la intendencia y de parte del Ministerio de Vivienda que nunca se firmó? Sí. Bueno, él me dijo que de eso él no sabía nada. Le comenté que necesitábamos ese acuerdo firmado para presentarlo al fiscal, viste, a Diego Pérez, que de la única forma que pararía todos los procesamientos, los desalojos por el momento, sería teniendo un acuerdo firmado del que vamos a tener una solución. Sí, y después había otro acuerdo de la Comisión de Vivienda del Parlamento, un acuerdo de los partidos para anual desalojo en pandemia y 90 días después. Exacto. Todavía no fue firmado, lo tiraron una semana más para atrás. Uh-huh. Pero en sí, Luis, nosotros lo que necesitamos ahora es que Irene y la intendencia firmen el acuerdo del realojo, así sea en 2, 5 o 10 años igual. Porque nosotros, presentándole ese papel firmado al fiscal, a Diego Pérez, él para con todo, porque tiene cómo mostrar a los dueños que tenemos... que vamos a estar realojados, le vamos a dejar el predio. Claro. Es lo que me interesa. Sí. Bueno, pero eso, justamente, lo que vos decís que falta, es lo que está faltando desde hace un montón de meses. Sí, sí, Luis, porque esto fue pila. Claro. Hace pila de tiempo esto del acuerdo que hizo Irene con la intendencia. O sea, la intendencia tiene los dos predios ya. Ya los tiene. Faltaría la señora Irene que meta el ganchito, la firmita. Uh-huh. ¿Y cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Conversar con el Ministerio de Vivienda, entonces? Y volveremos al Ministerio de Vivienda a ver si logramos que la señora ponga la firma. Vamos a ver qué pasa, porque el presidente ya te dijo que él... me dijo, va, que él no estaba sabiendo de ese acuerdo y que iba a ver qué podía hacer. Uh-huh. ¿Y cuándo dijo el presidente que va a hablar con la intendencia? No me dio ni día, nada. No dio fecha. ¿Y promesa de volverse a comunicar o de que se comunicaran ustedes con él? Tampoco. Tampoco me dijo después te llamo o nada. Ajá. Bien, entonces está más o menos, sigue todo igual entonces, por ahora. Sí, sí, por ahora seguimos a la misma, ¿no? Uh-huh. Ahí esperando. ¿La zona está tranquila? Sí, Luis, sí, tranquilísima está. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias. Dale, Luis, por nada.